El día de hoy queremos dar realce con el grupo Nitejá a este gran evento que tenemos para engalanar a la cultura maya, a la cultura yucateca. A continuación, estos niños nos presentan un baile que se llama La Fiesta del Pueblo. Un fuerte aplauso, por favor. Nos traen el baile que le hace honor al nombre del grupo que llevamos, ¿verdad? Este baile se llama Nitejá. Thank you. Gracias por esos aplausos, gente bonita que nos acompaña, ¿verdad? A continuación, al ritmo de la orquesta, ¿verdad? Nos traen el ritmo que se llama El Torito. Efectuado por los niños más pequeños de este grupo. A continuación, otra vez, nos van a interpretar El Torito por esas niñas ya un poquito más grandes, ¿ok? Al ritmo de la orquesta, ¿estamos preparados? Queremos agradecerle primeramente a Dios por habernos permitido estar aquí, ¿verdad?